Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este vuestro programa de astronomía, ciencia del espacio y ciencia en general, Un Punto Azul. El programa que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes realiza desde Jerez para todo el que quiera oírnos en el mundo mundial. Hoy vamos a hacer nuestro 43º programa de la temporada, que está bien servida la temporada. Ya supongo que va tocando ya y descansando, pero bueno. Y como siempre, pues estamos bien acompañaditos. Está con nosotros don Manuel Jiménez del Barco Ruiz Herrera. Muy buenas tardes, noches. Bueno, más bien tarde, porque todavía hace un solazo. Uh-huh. Don Lito, que no estamos acostumbrados a usar su nombre, pero bueno. Bueno. También está don José Luis Espí Mira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Aquí, pasando calor, ¿no, José Luis? Pasando calor un poquito, pero bueno, muy bien. En buena compañía. También está con nosotros Jesús María Romero. Jesús Manuel Romero. Bueno, pues para mí eres Jesús María. Vale. Tiene una carita de Cristo que no fue con ella. Sí, de bueno. De bueno. Jesús Manuel Romero, Luis María, que también está entrando, pero está ahí, que si entro, que si salgo, o sea que no podemos, ya entrará cuando él quiera, ¿para qué vamos a agobiarlo? Tiene que hablarnos del cometa hoy y de fotos. Mira, sí. Y que mire ahí mi foto. Tiene que hablar. Don Rafael Caro. Buenas tardes. Que hoy tendrá que debutar también, porque tendrá que contarnos cositas. Y don Cristian Guerrero de Orbitando, que también nos acompaña hoy. Buenas tardes. Hola, Cristian, bienvenido. Bueno, pues vamos allá. Y Joaquín Barroso, nuestro querido presidente. Y yo, este que os habla. Estoy tan acostumbrado a presentar ya que ni me presento. Bueno, pues vamos al turrón, que tenemos programa denso y vamos allá. Vamos a empezar con nuestro amigo Agustín Almoril, que hoy no está con nosotros físicamente, pero la ventaja de las nuevas tecnologías es que podemos tenerlo virtualmente. Así que vamos, nos ha mandado el audio que quiere que escuchemos. Vamos a oírlo, que está entrando ya. Historias de matemáticos para no dormir. Hoy, en Historia de Matemáticos para no dormirse, vamos a recordar a uno que fue determinante para resolver ecuaciones lineales, pero que el mérito se lo llevó otro. Sí, señores, porque determinante es una palabra multiuso. Tenemos determinantes posesivos, mi determinante, tu determinante, demostrativos, este determinante, aquel determinante, también los hay numerales, indefinidos, interrogativos, pero hoy vamos a hablar del determinante, el matemático, y su creador o descubridor. Bueno, hay historias por ahí que nos cuentan que fue Leibniz. Sí, el enemigo de Newton por el cálculo infinitesimal. Cuentan las malas lenguas que en una carta a su amigo el marqués de L'Hôpital le contaba, bueno, cuáles eran las condiciones para que ecuaciones lineales tuvieran solución, pero nunca llegó a publicar. No le dio la suficiente importancia con todos los temas que manejaba como para publicarlo. Esto fue antes de 1700. Sin embargo, fue Colin McLaurin, famoso por su desarrollo en serie de potencias para aproximar una función por un polinomio de exponentes entero, la serie de McLaurin, el que trató el tema de los determinantes. Este hombre huérfano escocés desde los 9 años, de padre y madre, ingresó en la Universidad de Glasgow a los 11 años y a los 14 se graduó. Y de hecho fue recomendado por Newton para un puesto en la Universidad de Edimburgo. Bueno, pues en 1748 publica, 2 años después de su muerte, su tratado de álgebra, y nos da un método para resolver ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, y luego también para tres ecuaciones con tres incógnitas y cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Os recuerdo que las ecuaciones lineales de este tipo son ax más by igual a c, donde a y b son coeficientes conocidos de las incógnitas x y y, y c es el término independiente. Para resolver este tipo de ecuaciones, si tenemos dos ecuaciones, tenemos otra a'x más b'y igual a c'. Bueno, pues se pueden resolver porque existe, Maclaurin encontró una forma de hacerlo, existe una relación entre los términos independientes y los coeficientes para conocer la solución de y. Sin embargo, bueno, pues este método se llama actualmente el método de Cramer, que lo publicó dos años más tarde, en 1750, como método de resolución de ecuaciones lineales con el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Es decir, Cramer dio una solución para n. Maclaurin había dado la solución para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4, pero Cramer ya dio la solución definitiva para cualquier tipo de ecuación con n incógnitas y en ecuaciones. Bueno, el tema de los determinantes ha dado mucho de sí. Van der Morde, Laplace, Lagrange, Gauss y sobre todo mi tocayo francés, Agustín Cauchy, y bueno, Jacobi, son los que impulsan todo este tema de los determinantes y van avanzando bastante a lo largo de 1700 y pico, 1800, pero en realidad no es hasta 1858 cuando Sylvester y Cayley, dos matemáticos que le dan forma a lo que hoy conocemos como notación matricial y los determinantes. Sylvester decía que la matriz es la madre de los determinantes. Y de hecho, bueno, pues fue usada y es usada para un montón de temas, por ejemplo en cuántica, en la programación, por supuesto, que hacemos hoy día, o en la investigación. De hecho, aquí en Cádiz tenemos a una doctora en matemáticas, Ana Rosa, que utiliza, bueno, pues un estudio que realiza sobre la leucemia en niños, recaída cero se llama, en leucemia infantil, y utiliza precisamente el tema de matrices y determinantes para conseguir el objetivo. Bueno, esto es todo. Estas cosas y más, pues podéis escucharlo en No todo es matemática. Lo podéis buscar, es un tema, una web interesante. Y bueno, yo diría que efectivamente también hay historias de las matemáticas y de los matemáticos para no dormirse. Bueno, pues podéis seguir a esta gente en YouTube, que son espectaculares también. Un saludo. Por cierto, qué casualidad o causalidad. Ayer, día 13, la Real Sociedad Matemática Española publicó un post sobre la edición 56 de las Olimpiadas Matemáticas Españolas, que se celebra precisamente hoy, coincidiendo con nuestro programa número 43 de Un Punto Azul. Bueno, pues este hecho nos ha obligado a comentar que hoy se celebran las Olimpiadas Matemáticas. Bueno, pues suerte a todos estos chicos. Bueno, si ves la relación que existe, pues puedes mandarnos a ludociencias@gmail.com tu solución. Si no, pues ya la veremos posiblemente en septiembre, porque nos quedan pocos programas. Adiós. Bueno, pues esta es la intervención de nuestro amigo Agustín sobre el determinante y demás matemáticos. Viejos conocidos, ¿no, Lito? Maclaurin, L'Hôpital, Cauchy. Por aquí había alguno que se quejaba de fórmula y aquí no se ve la fórmula, ¿eh? Sí. Imaginas, bueno, qué feo. Habría que ver un desarrollo de más Laurin y entonces sí que se iba. Sí. La verdad es que es súper curiosa la historia, ¿no?, que hay detrás del determinante de todo esto. Yo que vengo más del campo de la electrónica, lo usamos muchísimo, todo el tema de sistemas lineales para analizar circuitos, ¿no? Hacer un análisis sí, por malla, claro, por claro. Las redes de Kirchhoff, ¿no? Exactamente. Claro, correcto, sí. Y ahí se emplean muchísimas matrices y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Muchísimo, claro, claro. De hecho, incluso cuando hay bueno, ecuaciones diferenciales que salen y tal, ¿no?, intentamos siempre reducirlo a sistemas lineales, ¿no?, con transformadas, claro, y tal, para que sea más fácil resolver. Resolverlo. José Luis y yo hemos hecho unos cuantos redes de Kirchhoff, ¿no? También. también hemos tocado ese palo. Bueno, muy pues Cristian, ya que has empezado hablando un poquito de tema de determinante, pues cuéntanos qué es lo que quieres que determinemos. Bueno, pues sí, y siguiendo con la broma lingüística, vengo a hablar de un asunto determinante, porque, desde Orbitando, en Granada, tenemos abierta ahora mismo una convocatoria de concurso de relatos que se llama 2030, un horizonte en el espacio, y bueno, lleva abierta desde el 30 de mayo, y seguirá abierta el periodo de aceptación de relatos hasta el 15 de agosto. Así que si te gusta la ciencia ficción, la astronáutica, si piensas en el futuro de la humanidad, cómo será este mundo dentro de 10 años, ¿no? Bueno, ahora además con todo el tema del COVID y tal, y yo creo que no solo el tema de la medicina va a cambiar, sino que vamos a ver pues, una transformación también desde el punto de vista de la tecnología, tal. Lo que sea que tenga que ver con ciencia ficción, con el futuro, pues nos puedes mandar un micro relato de entre 300.000 palabras en castellano. Esto viene siendo pues, entre una cara, tres caras de folio. Y bueno, pues estaremos encantados de recibirlo. Toda la información está en nuestra página web, orbitando.space, y los ganadores del concurso, pues, bueno, hay varios premios. Creo que tenemos, de hecho, unos premios bastante jugosos. Para empezar, pues, haremos una selección de relatos que tengan una cierta calidad, ¿no? Y queremos publicar esta relación de relatos, esta antología impresa en libro. Bueno, por supuesto, si tienes el relato seleccionado, te llevarás uno de estos libros. Y el primer premio, segundo premio y también la mención del público serán entradas a la cumbre Ecosystems 2030, que tendrá lugar en Granada en noviembre de este mismo año. Y bueno, son entradas valoradas en 1.900 euros. Y os preguntaréis, bueno, ¿y este qué es esa cumbre para que valga tan caro? Bueno, pues es una cumbre donde va a haber ejecutivos, directivos de empresas que están ahora mismo trabajando, definiendo el futuro de la tecnología, de cómo seremos como sociedad al final, ¿no? Empresas tan potentes como Google o Ferrovial, Iberia, agencias como NASA, ESA. Tendremos gente también de Waymo, que son era la división de coches autónomos de Google, y bueno, pues se hablará allí de robótica, de impresión 3D, de realidad virtual, de sistemas autónomos, nuevas oportunidades de negocio, y al fin, en definitiva, pues de todas estas tecnologías emergentes y de cuál es la visión de estos líderes que están en la empresa, en las instituciones, de cómo será cómo es la visión del futuro, de cómo será la sociedad, cómo será la medicina, cómo será el transporte dentro de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, como concurso de relatos, pues si eres el afortunado en ganar el primer premio o el segundo premio, o tienes muchos seguidores y en Twitter, en Instagram, donde sea, y consigues la mención del público, pues puedes llevarte una de estas entradas, ¿no? Y bueno, pues eso viene siendo todo. Repetir, el plazo está abierto hasta el 15 de agosto, no lo dejéis para el último día, porque tenemos ya algunos relatos que nos han llegado, Y bueno, pues hasta el 15 de agosto relato entre 300 y 1000 palabras. Y os invito a que os paséis por orbitando.space y veáis toda la información, todas las bases están allí. Y si os quedáis un poco con la cosilla de qué es eso del ecosistema 2030, esa cumbre tan importante que va a estar aquí en Granada, que por cierto tenemos de comité honorario a su majestad el rey Felipe VI, a Luis Salvador, el alcalde de Granada, y también Pilar Aranda, la rectora de la Universidad de Granada. Pues si os quedáis un poquillo con el gustanillo de esto, ¿qué va a ser? Están organizando un primer webinar, que será, creo, la semana que viene, el día 21. Y bueno, pues en la página web también, en orbitando.space, tenéis enlaces al webinar, tenéis enlaces a la propia página web de Ecosystems. Y bueno, os invitamos a pasaros por ahí a participar en el concurso y si os decidís, pues muchísima suerte. Pues muchísimas gracias, Cristian, por la información. Esperemos que tengáis tal aluvión de relatos cortos que no os dé tiempo a leerlo. Esperemos que sí. Tenemos un jurado profesional que está deseando que se haya... ¿Es la primera vez que hacéis este tipo de concurso, Cristian? Sí, ya habéis hecho... Orbitando es bastante joven y es la primera vez que nos lanzamos a este tipo de concursos, que bueno, está abierto a cualquier persona a nivel internacional, ¿no? Me refiero al propio de relato, es la primera vez que lo hacéis, ¿no? Sí, es nuestra primera vez. Para ver si os funciona como merecéis, porque la idea siempre es muy buena. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, pues vamos a seguir, ya que estamos hablando de relato, que habría que excusarlo porque tal como estamos no vemos... Pues vamos a seguir con lo que el ojo no ve. Pues sí, podemos seguir y ya acabar, porque no solo seguir. Oye, bueno, la última, Lolito. Toda sección tiene su final y bueno, ya no puedo dividir más el espectro, así que ya me queda nada más que la última franja del espectro que el ojo no ve. Y son los rayos gamma. Los rayos más energéticos y que... Los que formaron a Hulk. Afortunadamente no vemos porque nos fastidiarían un poquito. Pues bueno, como siempre, mis tres partes de cómo surgió un poco la astronomía o los propios rayos gamma y el estudio y llega al campo de la astronomía. Después los observatorios que tenemos en rayos gamma y finalmente pues qué se puede ver o qué se podemos aprender mirando los rayos gamma. Los rayos gamma fueron descubiertos por el químico y físico francés Paul Villard en 1900, pero no fue hasta 1903 cuando otro gran conocido físico, Ernst Rutherford, descubrió que eran, ya descartó que fueran otro, digamos, enmascarado de lo que ya se conocía y vio que eran totalmente diferentes a los antiguos que ya descubiertos rayos alfa y beta. Así que como iban por orden de letras griegas, a este tipo de radiación se le llamó rayos gamma. Vio que era de naturaleza diferente porque de hecho los rayos alfa son núcleos atómicos, en concreto de helio. Los beta son electrones, pero estos rayos gamma son completamente diferentes, son fotones de muy alta energía, van a la velocidad de la luz, pero vienen con una energía enorme. Se notó desde primera vez que, digamos, a la Tierra, a la superficie terrestre, es muy difícil que lleguen o casi imposible que lleguen. Así que se intentó hacer observaciones primero en altura y después, cuando ya hubo tecnología suficiente, llegamos a la era espacial, se intentó ver o detectar primero rayos gamma en el espacio. Eso fue ya en la década de los 70, que es la primera incursión, digamos, de la astronomía en rayos gamma. Lo hizo el satélite artificial COS-B de la Agencia Europea Espacial en los 70. y lo primero que hizo fue que descubrió unos estallidos en donde no había previamente ningún objeto o no se detectaba ningún objeto, y en un tiempo muy fugaz pues aparecía un destello en esa banda de energía. Se le llamó estallido de rayos gamma y ya son muy famosas por sus iniciales en inglés, GRB, ¿vale? Que seguimos estudiándolo desde aquel entonces. Los primeros GRB los detectaron el satélite norteamericano Vela, que primero no estaba hecho para esto, estaba hecho para detectar explosiones nucleares por parte soviética. Claro, estábamos en la Guerra Fría y un indicio de una prueba o de una explosión de arma nuclear era una emisión de rayos gamma. Entonces, digamos que los primeros, como casi siempre ocurre, las primeras tecnologías desarrolladas fuertemente por los militares era para eso, para detectar, para ponerse al día en la Guerra Fría. Ya después se le vio la utilidad civil de la investigación, pero primero fueron militares. Las energías involucradas en los rayos gamma van desde las decenas de megaelectronvoltios hasta los más... No hay tope por arriba de energía. Los más energéticos que han llegado a la Tierra detectados son del orden del teraelectronvoltio, son 1 millón de veces más grande que un mega. Pero normalmente se distinguen dos bandas, se llaman rayos gamma blandos, si son del orden del megaelectronvoltio, y rayos gamma duros, si son del orden del gigaelectronvoltio, 1000 veces más alto. Como digo, hay dos maneras de detectar rayos gamma. Primero, se vio que observación directa había que salir fuera de la atmósfera, por lo tanto, los telescopios o los detectores de rayos gamma tienen que estar en órbita, fuera de la Tierra. Pero se descubrió que hay una manera de detectarlos sobre Tierra, aunque no directamente, no se ve el destello, pero sí se ven sus consecuencias. Y son los famosos telescopios Cherenkov. Los Cherenkov detectan unas luces, se llama luz Cherenkov, que por unos procesos físicos, como viene el rayo gamma con tanta energía, cuando choca con las primeras capas de la atmósfera en la altura, choca con las partículas y genera una cascada de partículas también muy energéticas, piones, fotones de más baja y otras partículas exóticas. Estas partículas exóticas viajan más rápido que la luz en el medio. Sabemos que la luz en el vacío es su máxima velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, redondeando. Pero cuando la luz viaja por un medio que no es el vacío, puede pasar que vaya más rápido que la velocidad de la luz en el medio. Entonces, emite esa radiación que se llama luz Cherenkov, y estos satélites, estos telescopios desde Tierra pueden ver estos destellos y, digamos, indirectamente saber que un rayo gamma ha llegado a las capas altas de la atmósfera e incluso saber su energía. Entonces, estas dos son las dos maneras de detectar rayos gamma, o bien con telescopios en órbita o bien indirectamente por la radiación Cherenkov. ¿Qué son los observatorios que tenemos ahora de rayos gamma? Pues por orden cronológico se hizo en el 91 el telescopio Compton Compton Gamma Ray Observatory de la NASA, después para detectar los blandos. Y se construyó otro llamado EGRET en las siglas para los rayos gamma duros. Por parte rusa se hizo el satélite Granat. Y los actuales que están rastreando todo el cielo en rayos gamma son el Integral, que vienen también de una sigla. Siempre sabéis que los telescopios y todas las misiones buscan unas siglas, incluso de manera muy rebuscada, para que signifique algo la palabra, y sin embargo sean siglas de lo que observan, ¿no? No tengo aquí lo que significa integral, pero así se llama el telescopio de la ESA. Y el que tiene la NASA es el telescopio Fermi, que está en activo. Eso es hablando de los que están en órbita. Dentro de los terrestres de tipo Cherenkov, el primero que se fabricó fue el telescopio Whipple, de 10 metros de diámetro, y que como el diseño ya no está operativo y pasó a ser de 4 telescopios de 12 metros, el heredero del Whipple, llamado el complejo Veritas. Después se construyó el complejo EGRA, con E, que lo tenemos muy cerquita, en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Primero contó con 5 telescopios, pero en 2002 se reformó, cambió de nombre y se llama ahora el complejo MAGIC, y ahora tiene un telescopio de 17 metros, y al que se le ha añadido uno en 2008, recientemente, el MAGIC 2, otro gemelo de 17 metros. Esto ha revolucionado también el tema de los telescopios Cherenkov, porque ya con 2 telescopios se puede hacer interferometría. Así que digamos que en este sentido la ciencia española y los observatorios, aunque sean, ya sabemos que ahora todos los observatorios son multinacionales, digamos, que cooperan muchos países, pero bueno, están en suelo español. En el Roque de los Muchachos tenemos casi lo más puntero, ¿no? El más grande es el complejo Hess, en honor a Víctor Hess, el descubridor de los rayos cósmicos. Está en Namibia y tiene el récord de medición del rayo gamma más energético jamás observado, que es del orden de unidades, porque tampoco se puede saber exactamente el número, unidades de peta electronvoltios. Eso es un porrón, ¿eh? Para el que los prefijos y los sufijos de las no lo dominen, eso es muy, muy grande. Termino hablando de qué se puede observar si miramos con rayos gamma. Como pasaba con los rayos X, estamos viendo el universo más violento y más energético, ¿vale? Lo que brilla en rayos gamma estamos hablando de energías enormes. Podemos destacar, por ejemplo, en estrellas, son estrellas que tienen alta actividad coronal, que pueden ser parientes de la famosa estrella Wolf-Rayet. Pasamos directamente ya a la supernova y a sus restos de supernova, como el objeto casi más estudiado en rayos gamma es la supernova Casiopea A. Y la supernova tiene 2 rangos. Podemos ver el centro, los púlsares, se estudian, o también, digamos, los residuos de la supernova, que también a veces emiten por esas ondas de choque en rayos gamma. Saliendo ya del ámbito más cercano, yéndonos al universo más lejano, se han descubierto incluso tipos o objetos nuevos, como las galaxias activas, que se llaman AGN, la abreviatura de galaxias con núcleo activo. Y después, desde casi el principio de los rayos gamma, del estudio del descubrimiento de los rayos gamma, se siguen estudiando, y todavía hay muchas incógnitas, los llamados GRB, los brotes de rayos gamma. se ha estudiado mucho más y ya se distinguen dos tipos de brotes de rayos gamma, unos que son del orden de los 2 segundos, que se llaman los brotes largos, ¿vale? Los destellos largos, y tenemos los más cortos, que son de décimas o centésimas de segundo. Estos brotes son los que han batido el récord, tanto en Tierra como en órbita, de los rayos gamma más energéticos, y vienen pues de colisiones de estrellas de neutrones, agujeros negros en formación. Así que mirando los rayos gamma podemos ver, digamos, el lado salvaje del universo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Todo es agujeros negros, estrellas de neutrones, púlsares, campos magnéticos muy fuertes, energía, ondas de choque, o sea, el universo más violento. Y bueno, esto es todo. Y espero que os haya gustado la sección, no solo este capítulo, sino todo lo que el ojo no ve, desde aquellas primeras ondas de radio y la radioastronomía hasta estos destellos de rayos gamma. Y os he dado un paseo por el espectro electromagnético, incluso pasando en el visible, y le hice un apartado porque hay cosas en el visible que el ojo no ve, pero lo podemos detectar. Así que con esto y un bizcocho, pues terminamos casi la temporada y yo termino mi sección. Y casi a las 8. Pues muy bien, Lito. Ya esperaremos a la siguiente sección a ver qué tramas que se te ocurre. Tengo un mesecito, un par de mesecitos para ver qué maquino. Bueno, un par de mesecitos no creo, ¿no? Porque no, pero bueno. Pararemos y paramos en agosto. Sí, bueno, paramos. Pero a lo mejor en el primer UPA de la temporada que viene no tengo sección. A lo mejor hay que esperar. Espera un par de semanitas, ¿no? Lo que sea. Hablaremos con el director para que te presione para que a primera de septiembre ya lo presente. Vale, vale. Pues no, muy sé, bien. Eso va si por idea feliz. O sea, puede pasar en cualquier día. Y si no, no puedes pedir, no puedes pedir aumento de sueldo en septiembre. Lo siento. No puedes. Tú sabes que nosotros siempre duplicamos el sueldo. No. Sí. Ahora mismo cobramos nada y en septiembre nada de nada. Por eso. Bueno, pues ya que estamos observando, también podemos ver la revista Astronomía de este mes, ¿no, José Luis? Pues sí, aquí os la traigo como todos los principios de mes. La semana pasada tuvimos muy apretado el programa, no entró, pues hoy os comento que, por cierto, sabéis siempre que la revista Astronomía, desde ya cuando era Tribuna de Astronomía, en verano hace un único número, que es julio y agosto, y así ellos también toman merecidas vacaciones. Bien, por este es el número de julio y agosto de 2020, y habla, la portada viene una imagen de Marte y habla sobre Marte imaginado. Y Marte va a ser uno de los temas aquí centrales del tema. No voy a detenerme esta vez mucho porque la revista es un poco más larga de la cuenta. Como os digo, pues abarca 2 meses y es un poquito más extensa. Os comento los artículos centrales y los más interesantes. El que empieza, que se llama Marte imaginado, es por Paco Bellido, habla de que desde antiguo el hombre ha proyectado sus anhelos y esperanzas en Marte hasta convertirlo en lugar mítico. En las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, la cuestión de la vida en Marte ocupaba titulares de prensa. El planeta rojo se convertiría en una prueba palpable del sombrío futuro que le esperaba a la Tierra. Y viene aquí unas fotos de Camille Flammarion con una bola del mundo dibujada por Percival Lowell. O sea, que viene todo relacionado con Marte y cómo desde estos tiempos, desde el 19, pues vamos viendo cómo Marte, el interés que tiene Marte por ahí buscar vida y buscar de todo, ¿no? Un poquito de historia del planeta. Después, también otro artículo también de Paco Bellido también, que es el observatorio de Brera, ¿okay? Que está en el norte de Italia y fue donde Percival Lowell descubrió sus famosos canales. Y se visita, y hay unas fotos impresionantes sobre todos los instrumentos antiguos y demás que hay aquí en este observatorio, Observatorio de Brera, al norte de Italia. Después, la colaboración entre astrónomos profesionales y amateurs, ¿vale? Lo que llamamos el PROAN. La astronomía es una de las ramas de las ciencias experimentales en las que mejor se conjuga el trabajo de científicos profesionales con aquel realizado por aficionados o amateurs. Conscientes de este potencial desde la Sociedad Española de Astronomía, la SEA, hace tiempo que trabaja en profundidad esta relación a través de colaboración con Federación de Asociaciones Astronómicas, la FAE, y con iniciativas como la Comisión PROAM, ¿vale? Y viene aquí pues un extenso artículo sobre toda esta colaboración entre astrónomos profesionales y amateurs. Bien, parte de observación, pues tenemos, como siempre, el Sol muy poquito activo todavía. En observación lunar nos hablan de la zona de Mare Cognitum y Fra Mauro. Los cometas y meteoros en julio y agosto, que ahora nos detendremos un poquito más. Fra Mauro era donde iba a aterrizar el Apolo 13, ¿no? Ahí, eso es. Es conocido por eso, Fra Mauro. Sí, que no llegaron, vamos. Exactamente, donde no, la 13 se tuvo que dar la vuelta y ahí está esperando todavía Fra Mauro. Bien, decía que cometas y meteoros en julio y agosto, pues tenemos, como sabéis, la famosa Perseidas, que este año vienen, pone el THZ entre interrogaciones 100. Parece que le dan bastante, bastante buena, vamos a ver. Están entre el 17 de julio y el 24 de agosto. El 12 de agosto tiene previsto el máximo a las 10, tiempo universal. ¿Vale? Veremos a ver cómo será este año. Y si vamos a hacer algo privado o de alguna manera para observarla, porque algo público ya como otros años sabéis que no podemos hacer. Bien, y cometas, pues hay varios. Y está el cometa estrella, que es el 2020 F3 NEWISE, que ahora al final del programa le dedicaremos todo un apartado, ¿vale? ¿Qué más? Estrellas dobles, de Rafael Benavides, habla del viaje al corazón de Hércules. Después, en polvo de estrellas, que es de también nuestro amigo Juan Luis González Carballo, que uno de los dos, o incluso los tres, con Edgar, puede ser que estén la semana que viene. Estaremos ahí en conversaciones para que vengan a hablarnos un poquito estos tres compañeros y autores. Bien, pues el de polvo de estrella habla de variables y supernovas, habla una supernova en M61 y más, ¿vale? Que dice que está siendo un año muy movido para el observador de supernova. A diferencia de otras temporadas pasadas que han tenido mucha sequía, pues ahora parece que está bastante animado. En M61, una supernova. Más cosas. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, el Perseverance, que va hacia Marte, ¿vale? Ya hablamos de él un poquito, sobre el Perseverance. Y otro artículo que no puedo dejar de comentaros, que se llama Lerín, Gaia, Estrella. Este es un artículo de Emilio Alfaro, ¿vale? Que dice, el abstract dice, los datos proporcionados por Gaia están revolucionando la física estelar, la física galáctica y, por ende, la astrofísica en general. El demonio está en los detalles y la información proporcionada por Gaia es extremadamente detallada. Así, muestra nuestra vecindad solar con un escrutinio riguroso está deparando numerosas sorpresas. En este artículo mostramos cómo hicimos investigación y astronomía recreativa en un taller de las jornadas Lerín, Tierra Estrella, de 2019, utilizando un catálogo representativo de esta región de la galaxia y herramientas accesibles desde el observatorio virtual. ¿Vale? O sea, súper interesante y nada más que decir, Emilio Alfaro, ya sabéis que hay que leerlo, sí o sí, ¿verdad? Pues bien, ahí tenéis el artículo en prueba de en banco de prueba y en el Celestrón Rasa 8 pulgadas Roe Ackerman, un auténtico astrofotógrafo, un telescopio dedicado para la astrofotografía, un Roe Ackerman. Pone primera parte y se verá que hay una segunda. Las fotografías, como siempre, espectacular. Viene una de M61 donde se ve la supernova, que acabamos de hablar de la sección de polvo de estrella. Y sección Pelícano, sección Pesebre, en fin, un montón. Ah, bueno, una que está el cometa al lado de M81-82, en fin, espectaculares, pero no puedo deciros hoy que conocemos a ninguno de los autores como otras veces que conocemos a los que las publican. Muy bien, ya acabamos con la parte de astronáutica, que habla un poco sobre terraformar la Tierra. Y con esto, pues, la revista, como veis, artículos muy interesantes sobre Marte, sobre... ¿Terraformar la Tierra? No, Marte, Marte. He dicho... Eso es. Dicho terraformada. La Tierra ya está terraformada. Y ya está terraformada. Si ya está por esa, supuesto. Ya... Ah, está. No, pero hay parte de la estamos cargando. Eso no, digo. Eso, como nos la estamos cargando, hay que terraformar algunas partes ya. Porque ya no parecen tierra. Una cosa, José Luis. Dime. Has hablado del observatorio de Brera. Sí. Y has hablado de Percival Lowell. Sí. ¿No? Sí, y sí. ¿No sería Schiaparelli? Espérate. El de los canales es Schiaparelli. Sí, es Schiaparelli. Schiaparelli. Sí, Percival Lowell recogió los comentarios y tradujo mal, porque Schiaparelli hablaba de canali. Ah, vale, sí, tienes tu razón. Es que Schiaparelli fue el que originalmente habló de canales. Y habló de canali, una cosa en italiano, que al traducirlo, es verdad, sí. Y Lowell fue el que lo tradujo a canales y pensaban que había unos canales artificiales hechos por el hombre y demás. Que tiene que sonar correcto. De Cosmos, eso está en Cosmos. Sí. Eso es en el número uno de Cosmos de nuestra serie. En el number one. Sí, no, el ABC. En el Evangelio. Evangelio. Ahí está. La serie está. Cosmos original. La serie original, Cosmos, original. Después han habido dos... Ha habido dos más. Bueno, bien, pues terminamos aquí la revistita, leerosla porque es muy interesante. Tenéis 2 meses y en septiembre pregunto, ¿vale? Ok, bien. Perfecto. Y ya que tú preguntas, pues tú sabes que yo también pregunto de vez en cuando. Sí. Aunque el único que contesta es por Alurín. Y además acertando. Financiado además, por la fundación. Además acertando. ¿No? ¿Vos, Laurín, financiando por la fundación? Sí, financiando por la fundación, lo que tú digas, pero vamos, qué fiera. Vamos con Friki Series, con la penúltima entrega de Friki Series. Y ya está. Hola, amigos. Esto es Friki Series, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la 19ª entrega. ¿Recordáis la serie que teníamos pendiente y penúltima de esta temporada? Escuchemos su sintonía. ¿Quién ha sido el único acertante de esta serie? Pues nuestro campeonísimo Bor Alurín. La serie en cuestión es Counter Park, una serie que se estrenó en el año 2017. Consta de 2 únicas temporadas y de 20 episodios. Es una serie estadounidense que se estrenó en la cadena Starz. En ella se nos cuenta la historia de Howard Silk, un funcionario en una agencia de espionaje de Naciones Unidas ubicada en Berlín y de la que tiene poca información sobre las actuaciones. Pero la situación de nuestro protagonista va a cambiar cuando descubre que esta agencia esconde un portal para la comunicación entre dos mundos, entre dos dimensiones distintas. El Howard de este mundo es un hombre tranquilo que ha dejado pasar oportunidades laborales para estar con su mujer y su familia, mientras que su contraparte en ese mundo paralelo se caracteriza por su valentía y por su éxito laboral, todo lo contrario que en materia familiar. Es una serie que divide a la audiencia. Hay quien habla muy bien de ella y hay quien dice que es demasiado lenta y demás. Está protagonizada por J.K. Simmons. Para todos nosotros es el J.J. Jameson de las películas de Spider-Man. Tendremos que echarle un ojo, puesto que es una serie bastante original, al menos en su trama. Hay una serie de asesinatos que solo se puede resolver o se resuelve entre esos dos mundos. Y es una serie bastante corta, o sea, 20 episodios en total, 10 episodios por temporada. Pues habrá que valorarla en su justa medida. Felicidades, Borg, de nuevo, increíble. Además, me comenta que ha sido fácil esta vez. No dejas de sorprenderme. Y bueno, vamos con la última serie de esta temporada. Como ya sabéis, si conocéis la serie, un correíto a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la próxima entrega. Pues sí, se acabó. Es increíble lo de este hombre. Es que no falla el tío, es que es alucinante. Tiene prácticamente todas, que poquitas se le han escapado, ¿verdad? Poquitas. Y te puedo decir que la serie de la semana siguiente ya manda el correo diciendo cuál es. que... ya tenemos correo. Ya. Sí, con cuatro notas que suenan y vamos, yo no. Me pone el correo y me dice, te recuerdo que la serie de esta semana es esta y la semana que viene es esta otra, ¿eh? O sea, ya con la solución. Sí, ya con la solución. Estupendo. Pero bueno. Bueno, pues, después de la friki serie. Hubo duelo mientras duró. Yo le pude hacer un pulsito, pero una. Pocas semanas, es un crack. La verdad es que me da pena que con esto del COVID no pueda ir a Coruña al Congreso, porque me hubiera encantado. Me hubiera gustado conocerlo, ¿verdad? A invitarle a una cerveza. Claro que sí. A invitarle a una cerveza, porque bueno, ya iré a Coruña y pagaré mi deuda, Bor. Pagaré mi deuda. Como Dios manda. Bueno, pues. Para ir terminando, pues vamos con lo que es el tema de la semana, ¿no? Y sí. Es el famoso cometa, el C-2020 Neowise, que creo que aquí todo el mundo lo ha visto. Creo que sí. No sé si Cristian desde Granada te lo ha llegado a ver. Necesito levantarme temprano un día. Eso es muy temprano, es muy temprano. La verdad es que es muy bueno, temprano. Ya, pero ahora cuando empiece a verse por la tarde será mejor, ¿no? Ya, bueno, intentaré a ver si se han despejado las nubes, que acaba de caer esta tarde un chaparrón increíble aquí en Granada, a ver si se ve algo. Vaya. Porque en la atardecer sí que lo veo muy bien desde mi piso. El amanecer el otro día lo intenté, pero tenía que moverme. No, la verdad es que no sé dónde ir a verlo. Ahora está ya de tarde, ¿no? Ahora lo comentarás. Sí, ¿no? pero salir de Granada, ¿hacia dónde vas para que tengas despejado el horizonte y demás? No es fácil, ahí hay montañas muy grandes por alrededor. En fin. Bueno, pues comentando, como sabéis, el cometa pues ha surgido de repente y de repente se ha puesto a tiro a los aficionados y todos pues nos hemos vuelto locos porque hacía tiempo que no veíamos uno tan asequible y tan accesible. Aunque, como bien decía Cristian, hay que madrugar bastante. Y nada, yo quería empezar comentando el descubrimiento. El cometa se llama C/2020 F3 Neowise. Fue descubierto el 27 de marzo de este mismo año, 2020, por el telescopio espacial Neowise. Y tenía por aquel entonces una magnitud 17. Pasó por el perihelio el 3 de julio, es decir, hace muy poquita. Está en órbita retrógrada. Y se puso a 4,2, a 2,2 y lo máximo que estuvo es a 0,9 positivo. de máximo. Y otra vez ya está en retroceso, cada vez se ve con menos magnitud, porque ya va en retroceso de calidad óptima para visualizarlo. Tiene un periodo de 6.765 años, o sea que tardaremos otra vez en verlo. Y el que lo ha descubierto, que es el satélite WISE, es de la NASA, es un satélite que está en órbita terrestre. Como decía antes Lito, es el acrónimo de Wide Field Infrared Survey Explorer, es decir, explorador de infrarrojos de campo amplio, que ha descubierto pues miles de planetas menores, asteroides y demás. Trabaja en infrarrojo en 3, 4, 6, 12 y 22 micrómetros, y eso ha estado trabajando durante un montón de meses. Y después, cuando el tema del enfriamiento por hidrógeno se le ha terminado, pues le han dado una segunda vida. Y entonces, como le han dado una segunda vida, y es cuando ha descubierto el cometa este, le ha llamado NEOWISE. The WISE es ahora NEOWISE, porque es como por si fuera un nacido. Eso es lo del NEO. Correcto. Encontré por ahí, me llamó la atención, por eso lo quería comentar. O sea, su vida útil, digamos, con el enfriamiento a tope que tenía todo su maquinaria con hidrógeno líquido, uh-huh. ¿Vale? Se terminó ese enfriamiento de ese, entonces ya no es tan preciso ni tan esto, pero sigue mandando señal. Entonces, ahora se ha dedicado a asteroides y cometa, y es cuando descubrió nuestro cometa. Y desde entonces, pues como si fuera un aparato nuevo, es el NEOWISE. Sigue trabajando en el infrarrojo. Sí, sí. Lo único que ahora no necesitará tanta temperatura, tanto frío. Claro, ahora ha subido un poquito de micrómetro, no es tan... Porque, claro. Porque trabajaba en 3, 4 y 6. 3, 4, 6, 12 micrómetros, ¿vale? Pero sigue descubriendo cosas como, por ejemplo, este cometa, ¿vale? Una vez que se agotó y le ha dado pues una segunda vida a este aparato. En cuanto a visibilidad, pues la visibilidad del día 1, el día 3, acordaros que era el perihelio, cuando más cerca está del Sol, el día 1 llegó a tener magnitud 1 y se veía muy bajo en el horizonte del noroeste, durante justo antes del amanecer. Más o menos debajo de Capela, en la zona del lince, ¿vale? Del lince. Aquí está en mi fondo, para el que no... Ahí el fondo, para quien lo pueda ver, está ahí el cometita, la foto en el fondo. La que foto tiene de nuestro gran Luis María. Ahora iré con él. Sí, ahora mismo. Después, a partir del día 15, pasa una cosa, que a partir del 15, bueno, ya tiene magnitud, la magnitud ya ha bajado bastante... Y está muy bajo, pero ahora se puede ver en el noroeste, ¿vale? Por la mañana muy temprano, cada vez la anchura de poderlo ver es menor, pero ya se empieza a ver por la tarde. Justo después de la puesta de sol hay un huequito, pero ahora se ve por el noroeste. Es decir, si vemos la línea de meridiana que parte por el norte, pues un poquito, si miras un poquito al oeste, se ve ponerse, y un poquito sobre esa misma línea de norte se ve al amanecer, ¿vale? O sea, que hace como si fuera una curvita, así una V, y se ve un poquito antes del amanecer y por la tarde un poquito antes del anochecer, ¿vale? Después, a partir del día... Dime. ¿Por la tarde dónde se ve? Pues si ahora se ve por el noroeste, ahora se ve por el noroeste. La línea del norte, tú miras la polar, pues en vez de verse hacia la derecha un poquito, como lo veíamos el otro día, que ahora lo comentaremos en nuestra sesión fotográfica, pues la línea del norte un poquito hacia la izquierda. Como ahora el sol se está poniendo del oeste hacia el norte, pues estamos en verano, pues todavía más al norte del sol, de la caída del sol. Claro, exactamente. Entonces, por ahí se ve al ponerse y al amanecer se ve por donde lo veíamos, que es noreste, ¿ok? Justo debajo de Capela, bueno, ya se va moviendo por la constelación Lince, está metiéndose ya en las patitas de la Osa Mayor, el propio cometa. Bien, ¿cómo verlo? Pues para verlo, lo que yo recomiendo siempre el programa Stellarium. El Stellarium es un programa planetario completamente gratis, lo puedes descargar es multiplataforma, hay para Linux, para Windows, para cualquier plataforma. Y allí puedes buscar el cometa y se simula bastante bien desde la latitud donde estás tú, ¿vale? A qué altura se ve y cuánto tiempo te deja hasta el amanecer o hasta el atardecer para poderle hacer una foto. Ahora mismo hay una ventana de media hora, tres cuartos de hora, que todavía podemos hacer alguna fotito y sacarlo bien. Si no, si el Stellarium, cuando tú lo instalas, no está este cometa, hay tutoriales para añadirle cometas nuevos que van saliendo, y recomiendo que vayáis a internet. Hay cómo poner el cometa tal en Stellarium, y hay siempre algún tutorial que te lo explica, ¿vale? Entonces, ya una vez que te aparece, se simula en pantalla y ves cuándo se pone, cuándo sale y dónde tienes que mirar y la constelación que tiene arriba. Ya me digo, esta vez era bastante fácil porque Capella, que es la más brillante de Auriga y una de las más brillantes por esa zona del cielo, pues te indicaba perfectamente dónde podía estar mirando. Bien, después hemos hecho ya varias expediciones a hacerle fotografía. La gente está muy interesada siempre en hacer fotografía. Han salido fotografías muy chulas. A mí me salió una muy chula que la puse al grupo, y a la que tiene ahí detrás Lito, que es de Luis María, que también la ha hecho, no una, sino varias noches ha ido a verlo. Y otras más que no habíamos todavía visto. Pues Rafa hizo alguna, Simón también, pero no acabamos de ver el resultado en el grupo ni nada, a ver si se anima. Bien, pues fuimos la otra noche, un grupo de Magallanes, un grupo nutrido, éramos 5, 6 o 7, bastante. Y 4:30 de la mañana en planta, 5 camino del observadero, y a las 5:15 estamos ya con los trípodes montados allí a hacer fotografía. Se empezó a ver rápidamente, porque más o menos sabíamos por dónde había que verlo. En cuanto echamos unos prismáticos, vamos, lo vimos perfectamente. Y entonces, pues claro, iba subiendo, pero conforme sube, que se ve mejor, también clarea más y empieza a verse la zona esa rojiza, que tan bonita, que se ve también en algunas fotos. Trípode, mano y cámara, pues como cualquier otra fotografía nocturna, pues trípode siempre le ponemos. Si no tienes disparador, para este tema no, tampoco hace falta un disparador ni un intervalómetro, simplemente poniéndole un retardo de 2 o 3 segundos entre que tú le das al botón y que dispara, para que evitar la trepidación, esa vibración que tiene y no salga movida. Y hacer un gran angular que abarque mucho paisaje, que tome un poquito de tierra y un poquito de cielo, si hay alguna estructura, alguna casita, algún árbol chulo, para tener un primer plano y de fondo del cometa. Y los parámetros son, pues, regla de los 500, que se suele decir que es el tiempo máximo que tú puedes darle, es 500, lo divides entre la focal de tu objetivo y te da unos segundos, y si no te pasas de esos segundos, que suelen ser normalmente 15, 14, 10, 12, 13, por ahí, pues entonces no te sale movida la foto. Si ya tienes más exposición, necesitarías un motor y hacer seguimiento. Después, jugar un poquito con las ISO. Cuanto más ISO le des, pues menos tiempo te hace falta, pero más ruido le metes a la fotografía. Y ahí, jugando un poco, como tienes bastante tiempo, tienes media hora larga para hacer pruebas, pues probamos ahí con más larga, más corta, más ISO, menos ISO, hasta que alguna de ellas pues sale buena, como la acabamos de ver. No, no todas las que prueba uno salen bien, pero hay algunas que sí. Sobre todo es muy importante el enfoque. Por suerte, las cámaras modernas ahora traen unas ayudas al enfoque muy buenas. En pantalla le das un zoom y tiene ahí una serie de mejoras para que veas tú que lo estás enfocando bien, ¿vale? Lo estás enfocando bien. Y nada, y así pues hemos conseguido hacer algunas fotos. Bastantes miembros de la agrupación aquel día que fuimos, y otras veces que han ido otros compañeros, y la verdad es que sale una foto espectacular del cometa. Luis, cuéntanos, ¿tú que has ido más veces? Hola, ¿qué tal? Bueno, no, al final no he ido tantas veces. Se intentó, Al pero el final día que no. no íbamos a quedar el domingo de mañana, Joaquín y yo. Sí. Y en teoría, medio blue daba buen tiempo, pero cuando a las 5 más o menos que me desperté, vi que había nubes y le comenté a Joaquín que mejor casi lo dejábamos porque no iba a ser posible. Claro, Y pues. estoy preparando. Bueno, Otro intento, ¿no? agradecer a Lito que ya está poniendo el cometa por la tarde, ¿sabes? Que ya es el que dice cuándo, cómo sale la cometa Hay que soltar, hay que soltar. Cuando soltéis cometas, los astrónomos, hay que hacerlo ahora que la gente los pueda ver. A las 4:30 de la mañana no es hora ahora de. presente me Yakutake, que Jarebo, pues eran señores cometas que aparecían ahora decentes. Entre las 9 y las 10 de la noche, una cosa así, ¿no? Y ahora lo bueno es que lo que tú dices, ahora hoy mismo ya pues, se podría hacer el intento, y a medida que pasen estos días, esta semana, hasta el fin de semana yo creo que va a ser muy buen momento para hacerlo por la tarde, ¿no, Luis? Sí. ¿Cómo, perdón? De tarde. Este es el momento para hacer tarde-noche en vez de madrugada. Claro, claro, hombre. De madrugada supongo que también se sigue viendo, pero sí, yo sí, creo que ya... Que yo, vamos, yo ya aborto la operación madrugada y me voy a enfocar en... Te pasas a la tarde, ¿no? Te pasas en la tarde-noche. Sí, sí, sí. Hoy mismo le he intentado convocar al señor presidente, pero tendrá otra cosa más importante que hacer que ir conmigo a hacer una foto. El hombre. Lo siento, pero ya estaba comprometido y no puede ser. Total, si puedes esperar 600 y pico, 6.000 y pico de años que lo venís. Claro que puedo esperar, no hay problema por eso. Pero hablando de otro tema, ahora para hacer foto al cometa, suponiendo en el atardecer y que tiene que estar bajito, ¿a dónde nos podríamos ir? ¿A qué zona podríamos ir ahora? Yo creo que el mismo playa? Sitio vale. El observadero, vale. Acordaros el último día que estuvimos, que fuimos casi de noche y se veía muy bien por la zona de la puesta de sol, un poquito al oeste. Se veía bastante bien. Hay alguna montañita por allí, habrá que ver si eso justo coincide, pero allí en el observadero creo que tiene que... Pero estamos hablando del kilómetro 10, ¿verdad? Kilómetro 10, sí, porque el otro nos taparía la montañita que está detrás del canal. La montañita y la estructura que hay al lado ahí pues nos podría tapar. Ahí no creo. El este, que ahora sale un poquito hacia el noreste. Pero en el observador creo que sí. En el observador tenemos despejado esa zona. Creo que sí, está bastante plano. Y se podría ir yo en noroeste, sí. Yo creo que esta semana podríamos intentar escaparnos porque estando allí a las 10 más o menos y a las 11:30 estamos recogiendo si acaso, que no claro, no porque en cuanto se pone el cometa, o sea, se pone el sol, sí, y al ratito se pone el cometa, hay media horita de margen por ahí. Aparte que puedes hacer pruebas de hiperfocal y todo con luz. Claro, claro, sí, todavía tienes luz delante, sí, y puedes hacer pruebas de hiperfocal. Claro, y doble exposición para coger un buen suelo y luego el cometa. Claro, claro. Hombre, yo creo que se puede sacar alguna cosita interesante. Focus stacking. Yo lo intenté ayer desde la terraza y con unos 10 por 50 y nada, y tenía que estar visualmente ahí. Visualmente te refieres, ¿no? Visualmente te refieres. Visualmente y no, no hubo manera. Y sabía, vamos, por los mapas y las cartas tenía que estar en tal sitio y no aparecía, vamos. Pero vamos, era tampoco veía yo el horizonte demasiado bueno como para... En la tarde-noche, ¿verdad? Sí, la tarde-noche es que de ayer. Yo creo que a partir... Es que ayer el cometa va rápido, ¿eh? Yo creo que ayer tampoco estaba tan bien posicionado. No. Sí, sí. El horizonte se halla, ¿verdad? El mar. Hablan bonito. Aquí la efeméride a partir del 15, que es mañana. A partir de mañana, esta noche, mañana, empezará a verse mejor por la tarde. Eso. Ya. Lito, que tu horizonte es mar. Ahora el cometa está sobre tierra todavía. Tiene que sobre moverse rota, más para que... Sí, sobre rota. Yo lo veo por la parte del pasado, incluso en la base naval, desde aquí. O sea que todavía tengo tierra debajo. Si se va hacia el oeste, ¿no? Ahora tira hacia arriba, hacia el norte y al oeste, ¿no? Sí, oeste, sí. Más, ahora sí. Oeste. Pues más a ver norte, si... Más al oeste, sí. Y lo tendrá encima del mar entonces, ¿no? Sí. Si se va para el oeste un poquito, ¿no? A ver si llega todavía con una magnitud potable encima del mar, que ya es una atmósfera mucho mejor que la que tengo ahora. Claro, claro. Pero estoy pensando a lo mejor una excursión a Sanlúcar o por ahí. Lo mismo podríamos pillarlo, ¿eh? O a las redes, hacer una barbacoa con Lito. Allí a las redes. También es una excusa. Ya, por ejemplo, la parte de Costa Ballena... que fuimos y vimos por primera vez en mi vida que vi Omega Centauri, tiene una buena vista hacia el sur. No sé qué tal está hacia más tirando al oeste, pero es más limpio la parte ya cuando te sales del puerto, hay menos luz que en el propio puerto Santa María, que está muy contaminado. Bueno, habrá que planteárselo, o si no, queda dentro de 10 o 15 días, que es cuando ya estará sobre el mar. Pero va bajando mucho la cola ya, ¿no, José Luis? Ya, sí, pero como está bajando ya, mucho, sí, mucho. sea, Sí. yo creo que hay que buscar la media. Yo Yo creo que la quería, hay media. que buscar al máximo día 20, 17, 18, 19, 20. Ya ¿Cómo más para no? Pero adelante. no me había entendido. Estamos hablando de quedar dentro de 15 o 20 días para buscar el cometa en caza de Vito, por la Ah, eso noche. sí. Eso sí, por la ¿Vale? noche, eso sí. Con carbón y Con con. carbón, o sea, algo, vamos, que no está el cometa, pues pone una barbacoa. Barbacoa, barbacoa. Necesita. Barbacoa en casa de Lito ya. Hay que votar. Cristian, estás Claro, invitado, claro. no tiene nada más que venirte. Muchas gracias, justo iba a En decirlo. Puerto Santa María. Está Lito, allí tiene su casita allí. Vamos todos los años a hacer una barbacoa astro y gastronómica. Muy bien. Sí, suena muy Venga. bien eso. Pues nada, hasta aquí hemos llegado entonces, Pues venga. habrá que ir despidiendo porque ya creo que nos pasamos de tiempo y demás. Sí, un poquito, pero Así bueno, pero ha estado bien. quería El hacer un com. último apunte. Dime. Dime, Dime, dime. dime, Su. Ha comentado el Stellarium, pero el Stellarium Sí. para el ordenador, para el móvil Sí. no tiene esa cometa. Y para No, lo comer. tiene para todo el mundo. Lo que pasa es que hay que saber meterlo, hay que saber instalarlo. No, pero en el móvil creo que no, ¿no? No sé, El pues móvil yo creo también lo que. tiene, lo que pasa es que es de pago. Pero sí, también tiene Ah, la base de vale. datos de Cometa. Yo pregunté Vale, por el vale. grupo y no sé si fuiste tú, Rafa, que me dijo que el Sky Safari es gratis. La aplicación Sky Safari me guié yo y se veía y me orientó muy bien Sí, el Sky Safari también tiene parte de pago, pero hay alguna para. Sí, creo pero que es que gratis. viene gratis El los primeros. caso es que si no viene el Cometa, tienes que irte a la base de datos y cargarlo, porque no todo, cuando tú lo instalas, no todos están allí. Se van descubriendo y tienes tú que meterlo. Y en el Stellarium pasa igual, en el del ordenador. Te metes en Sí. donde tienes que meterte, lo carga Claro, pero el su ordenador ficherito, medio su de fichero y ya campo lo es ves. más complicado. Ajá. Entonces yo me llevé el móvil, que yo fui solo, y con el Sky Safari, perfecto. Lo pudiste localizar, perfecto, Me pues orientó nada. perfectamente. Muy Y bien. gratis. Muy bien. Pues nada, despedimos ya el programa y os emplazamos para la semana que viene para el siguiente, que esperemos que esté El nuestro penúltimo ya, ¿no? querido director Eso es, el penúltimo ya, 21. y la entrevista con los observadores de estrellas dobles, Y si variable. es que cuaja la cosa y podemos tenerlo con nosotros. Sí, porque yo estoy muy ilusionado de tener aquí a Massa, a Juan Luis Juan Luis y y a a Rafa. Rafa. O nada, pues lo dicho. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos Buenas y un noches. saludo desde Jerez. Buenas Buenas noches. noches. Hasta Hasta luego, luego. Cristian. Hasta luego, buenas noches.